Y para dar un cierre al curso, se realizará una evaluación de manera práctica. Consiste en la planificación de un taller de estimulación cognitiva donde pueden aplicar el contenido aprendido a lo largo de los módulos previos.